mamá, estamos te mamos, que moquelo. Loco la de Isa, no, mamá, lita muy cien. Lita muy adorando encima, estamos le mamos, que moquelo. Sota y comine, somos mamá, cacabongo. Motina y Antolina, pesa, paso a paso. Paris, Yannimos.